Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El Unicornio, con Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Patxi Aldeguer, nuestra becaria dicharachera de Pellas debido a un esguince de tobillo. Y hoy nos acompaña Santi Aguirre, cantante y actor con una interesante experiencia de unos años a esta parte como Senior Creative Manager, que viene a ser director musical, de doblaje y supervisor. Y antes de entrar en materia, nuestro sumario, hoy muy musical. Tendremos nuestros ecos de antaño, los titulares y las curiosidades del siglo pasado, el balneario de las palabras de Manuel Bailina, los impactantes combinados únicos, nuestra sección de ingeniería genética musical, y Domin, el maestro coctelero de la sastrería, nos deleitará con su propuesta coctelera de la semana. Y por supuesto todo ello con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil because hay pauses. Vamos a llevarle a Dios los tesoros que me quedan y que a ellos se los doy. Buenas noches a todos en otra edición del Unicornio. Buenas noches, don Manuel Bailina. Muy buenas noches. Aquí, como siempre, delante mío. Muy bien. Delante de ti. Vale, vale, está bien, está bien. Y aquí a mi vera, un invitado requete musical de lujo, amigazo, Santi Aguirre. Muy buenas noches, Patxi. Buenas noches. Gracias y fresquitas. Por sí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, este fondo ya nos ha hecho viajar en un túnel del tiempo, ¿no? Pues 40 años, casi nada. 40 añitos. 40 años tiene el Capitán de Madera ya. ¿Capitán? Está retirado ya. Ajá. Imagínate que ya está en la reserva. En la reserva sí, ya. Sí, ya está en la reserva. Y esto era con La Pandilla. Exactamente. ¿Mm? Y ahora que ya estamos a esquinita de la Navidad, es villancico. Es un villancico que compuso Juan Pardo para nosotros en el año 70 y se estrenaría pues más o menos en noviembre, hace un mes, hace 40 años ya, y un ya, mes. Ya, ya, ya. Más o menos. Estamos casi en aniversario. Sí. Sí, qué sí, bien. Sí. Vamos a escucharlo un poquito. ¿Tú te reconoces fácilmente ahí la voz o la tienes que ir buscando? Reconozco porque yo hacía los solos, la mayoría de los solos ¿sí? hacía yo, ¿no? Uh-huh. Y luego porque, bueno, después de 40 años la verdad es que la he oído muchísimas veces. Ya, claro. Y claro, la tengo claro. Un cariño, pues imagínate. Claro, impresionante. Claro. Y nos suena a todos. Bueno, a todos nos Manolo suena en concreto se la sabe. A los que tengan más de 40. calla. 42, vamos. 41 y medio. Sí. Y de esa época de Pandilla, ¿ahí fue donde iniciaste tu periplo artístico? ¿Venía de antes? No, la verdad es que yo he tenido muchísima suerte porque mi abuelo era bajo. Sí. Cantante, bajo. Mi padre tenor, que ha hecho cantidad de zarzuelas, ha grabado un montón de discos y luego nos inculcó la música a todos los hermanos. De hecho, mi hermana mayor era una de las componentes del trío La La La, no sé si os suena. Sí, claro que sí. Y todos hemos cantado. Entonces, bueno, pues nos vino un poco dado, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que mis comienzos fueron con obras de teatro musicales, sí. Zarzuela en aquella uh-huh. época. Luego hicimos también Sonrisas y Lágrimas. Uh-huh. Y luego a partir de ahí, pues otras, Anis. ¿Y en Sonrisas y Lágrimas? El que viene. Estaba yo era uno de los niños. Uno de los niños. Claro, el pequeño de los dos. ¿El pequeñito? Sí. Uh-huh. Claro, yo tenía 10 años, una cosa ya, así. Ya, ya, ya. Estamos hablando del año 68, pues imagínate. Uh-huh. Sí. Y Sonrisas y Lágrimas. O sea que ya en esa época yo no recordaba que hubiese tanto musical en esa época. Ahora que estamos en la Gran Vía, bueno, con el boom de los musicales. Yo creo que no había. Había mucha zarzuela, por ejemplo, sí. que era nuestro, el musical español, claro, ¿no? Claro. Pero esto fue una producción que vino de Puerto Rico. De hecho, la María, uh-huh. la protagonista, la era Julie puertorriqueña. Andrews. Exacto, uh-huh. era puertorriqueña. Entonces vino de allí y estuvimos como 4 o 5 meses en el Teatro de la Zarzuela. Uh-huh. Pero vamos, no había mucha, desgraciadamente, ya. como ya, ahora. Ya, ya, ya, ya. Y ahí de la pandilla continúas en el ámbito musical. Sí, después de la pandilla pues hubo una temporada que hicimos un grupo los cinco hermanos, ¿sí? llamada Tradición, no tuvo mucho, tuvimos más éxito en Latinoamérica, en Ecuador uh-huh. sobre todo, y luego después de ahí pues vino el diluvio que viene, del ¿sí? diluvio que viene formé parte de la pequeña compañía también durante uh-huh. 5 o 6 años. Sí, bueno, ahora tocaremos después compañía y vamos a dar otro salto en el tiempo y en la presentación. Decía Senior Creative Manager. ¿Hay sí. un Junior Creative Manager? No, pasaba de manager a senior. De manager a senior directamente. Sí, no había una de esas intermedias. Y en el senior abarcas, se abarca tanto dirección musical, uh-huh. ¿no? Se puede abarcar dirección de doblaje también uh-huh. y la supervisión. Exacto. Sí, bueno, yo esa época que estaba en Disney, sí. empecé en los contactos con Disney a través de la música. Uh-huh. Empecé a dirigir las canciones de las películas de Disney y a partir de ahí pues me ofrecieron el entrar en el departamento de doblaje, sí. y ahí empezó pues las supervisiones y todo esto. Y debo decir con un que eres una de las excepciones que lamentablemente a veces confirman un poquito la regla. Para bueno o para malo. Para bueno, en el mundo de la supervisión del doblaje, porque se nota y se agradece el bagaje artístico, la sensibilidad artística, y que en el mundo del doblaje, pues todo el mundo te respeta, porque supiste desde el primer momento. Gracias. Observar el panorama, la manera de trabajo, de dirección en la sala, uh-huh. Colaborar codo a codo con profesionales de la mesa de dirección, con los actores, uh-huh. y los resultados han sido excelentes. Cosa que tú sabes, sé que no te puedes tirar mucho a la piscina, que no ocurre en muchos casos. Es más, que ocurre todo lo contrario, ¿no? Sí, pero yo creo que he tenido muchísima suerte y he estado gran parte de mi vida en el otro lado. Claro. Con lo cual, claro. de alguna manera lo entiendo. Claro. Entonces, y hay mucha gente que supervisa películas que no ni han sido actores, ni directores, ni nada. Entonces, van un poco perdidos, desde claro. mi punto de vista. Pero bueno, son maneras de hacer. Ya, ya, ya. ya. Y en bueno, y ahí, claro, te enfrentas un poco a todo. Enfrentas, no enfrentas a lo desafío, sino que te encuentras con el placer, supongo, de colaborar con gente como un tal, este tipo, lo vi en el Royal Albert Hall hace poco, Sting, por ejemplo. Ese chiquito, ¿qué tal la bueno, colaboración con él? Una de las cosas bonitas de este negocio, de esta profesión, es que tienes la oportunidad de trabajar cara a cara con gente, pues de repente como Sting, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, es indescriptible, es decir, cuando de repente me dicen, oye, te tienes que ir a Londres porque Sting va a grabar el tema de El Emperador y sus locuras, ajá. que además lo había compuesto él, lo va a grabar en español, entonces bueno, pues lo tienes que un poco que yeah. dirigir y tal. Y entonces fuimos a su casa, a las afueras de Londres, ¿sí? está como a una hora, que además es como una especie de palacio uh-huh. inmenso, y el tipo es increíble, o sea, es un profesional como la copa de un pino, un tío súper agradable, muy cercano. Eso no es leyenda entonces, que realmente no es las estrellas y los tipos profesionales a la hora de colaborar se prestan pero en cuerpo y alma. Yo te puedo contar alguna anécdota. Por ejemplo, bueno, en el caso de Sting, cuando terminamos de trabajar, él tiene un estudio allá en su casa, nada más equipado con lo máximo, y nos dijo, nos vais a ir ahora a Londres, quedaos a cenar con nosotros. Y estuvimos con sus hijos, su mujer allí cenando. Muy cercano, muy cercano. O sea que un minuto más y le tienes grabando el Boot Captain. Totalmente. ¿No? La versión inglesa. Boot Captain. Boot Captain. Boot Captain. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar qué salió de esa visita londinense con Mr. Sting. Además, tengo que decir, perdona, que la letra, la adaptación de la letra, la hizo Rosana, la cantante. Ah, qué bien, que además qué bien. Fue todo como muy redondito porque la letra está genial. ¿Y también fue ella? No, fui yo. ¿Puedo adaptarla? Yo perfecto. Sí. Pues vamos a tener el placer de escucharlo en La Única FM. Estrellas se despiertan, un día más ha concluido y yo sigo aquí perdido. Todo lo que fui no existe más, pues yo no sé si fue verdad. Tu sinceridad me hizo recordar que este mundo no es mi mundo, ni tampoco lo importante son las cosas más pequeñas, las que yo podría darte. Cuando estás a mi lado, hoy que el mundo de cabeza está, si tú me das la fe, yo pongo el mundo en ti. Somos estrellas en el cielo, constelaciones como tú. Somos tú y yo en la encontrar la luz de un amigo como tú. El unicornio. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquina Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor. Pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. El unicornio. Con Patxi Aldeguer. Continuamos en El Unicornio, entre subes dobles, launicafm.com, y hoy nos acompaña Santi Aguirre. Bueno, Santi, qué bonito el tema de Sting. ¿Verdad? Se nota que lo pasasteis fatal. Fatal. Esa visita. Fue una experiencia alucinante, la verdad. Londinense, claro. Muy bonito, muy bonito. Pues te tenemos reservada otra experiencia que es un pequeño viaje más en el tiempo, donde damos titulares directamente del siglo pasado y adecuamos nuestro tono al colchón musical de ecos de antaño. En 1955, José Luis Sánchez Polac y Joaquín Portillo, más conocidos como Tippy Top, dos maravillosos locos que distorsionaban el idioma, los conceptos y todo cuanto tuviera que ver con la lógica, son galardonados con el premio Ondas a la Atracción Nacional. En 1961, los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol estrenan camiseta. El nuevo entrenador, Pedro Escartín, decide que es mucho más cómodo para sus chicos jugar con una camiseta elástica y de algodón en lugar de hacerlo con la habitual camisola con botones. En 1971, la boca de los españoles se endulza. Bazoca siempre en la boca es el eslogan con el que se publicita el chicle que no pierde el sabor y que dura cuanto quieras. Cuesta una peseta y tiene gran éxito gracias a sus diversas sorpresas como las calcomanías de los escudos de los equipos de fútbol. Además, si envías 25 envoltorios, recibes la insignia de Joe Bazoca. En 1978 se estrena la serie de dibujos animados El Quijote, la primera serie de producción totalmente española y que pronto se convirtió en una de las preferidas de los niños españoles y de todo el mundo, porque se llegó a emitir en 130 países y fue traducida a más de 30 lenguas. Y hoy la máxima luthierana: no soy un completo inútil. Por lo menos, sirvo de mal ejemplo. Y un eco más como excepción. En 1982, Santi Aguirre entra a formar parte del grupo musical La Pequeña Compañía. Con ustedes, La Pequeña Compañía. Anda, qué bonito. Bueno, qué bien suena esto, Santi. Sí, y eso que han pasado unos cuantos añitos. Mm-hmm. Pero sí, la verdad es que la producción estaba muy bien hecha. No sé. Y eran todo mix de boleros. Sí, en este caso concreto era un medley de un popurrí de boleros de lo diré, de Manzanero. De Manzanero. Mm-hmm. De Armando Manzanero, por Dios. Puede ser Manzanero o de Pepe Salcedo, el jefe de producción de Sincronía. De Armando Manzanero. Sí, sí. Y además tuvimos la oportunidad de estar con él allí en México y nos compuso una canción para el siguiente LP y tal. Qué bonito. Muy qué bien, bonito. Muy bien. Por esta época salían, o me equivoco, los maxi singles. También, quizá era un pelín antes, pero sí, eran los maxi singles que eran del tamaño del LP, pero ¿sí? que tenían a 45 mejor, exacto, revoluciones. Exacto, mm. y tenían mucha menos cantidad de información. La época, sí. Yo creo, uno de los primeros, el de Laurent Voulzy, el Rock Collection. Bueno, eso lo tenía todo el mundo, además. Sí, sí, todo sí, el obligado, mundo. Obligado. Sí, sí, sí. Bueno, pues te tenemos una pequeña sorpresita reservada, que es, sabemos que el bloque musical que viene es de otra estrella, otro uh-huh. estrellón, como es el señor Phil Collins, del uh-huh. cual hablaremos más tarde. Y bueno, y por cuestiones de promoción, con nuestro amigo Salas ha hecho unas gestiones y hemos logrado tenerlo un momentín, creo, voy a ver si mi inglés me da para eso, yo creo que sí, a Mr. Phil Collins. Hi, Phil. Yes. Yeah? Yes, I'm Phil Collins. How are you? Hello, how are you, Phil? This is Santi Aguirre, you know? Yes, I think you remember me, right? Yes, I remember. Are you small and playing drums, maybe? Yeah, I'm pequeño, con barba, yeah. con poco pelo, y toco batería. Bueno, oiga, aquí hay un cruce, ¿con quién estamos hablando? No lo sé, qué sorpresa. Parece un pandillero, ¿no? Alguien pandillero, sí señor. ¿Quién es? Soy no Gaby. ¡Pues Gaby Jiménez! ¡Gaby! Pero bueno, esto sí que es un sorpresón. ¡Hola, Gaby! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Muy bien. Sorpresa, pero bueno, total, vamos, no me lo esperaba. Gaby, podríamos bueno. haber continuado media hora hablando con Phil Collins directamente. Totalmente, ¿eh? Ah, muy bien. No, porque el inglés es un poco chapurrero, pero bueno. No, pero estaba muy bien. Muy Se bien. Te entendía. Bueno, Gaby Jiménez, un excepcional, fenomenal actor de doblaje. Últimamente, disculpa, que creo que te he estado fastidiando la construcción de una catedral. Ah, jolín, los pilares. Sí, exacto. Sí, sí, me los fastidiabas tú. Sí, sí, sí, sí, el gran Tome el constructor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ya hemos escuchado un poquito antes de Capitán de Madera y tú, Gaby, entraste en la formación después de Santi. Justo cuando sí, yo salí entró él, sí. Cuando salió Santi entré yo. Sí. Ahí a intentar cubrir. Se lo dejé difícil, pero ajá, bueno. Sí, ya, bueno, dejaste ahí el pabellón. Y una época, bueno, los dos en la pequeña, en la pandilla, que no era solo por España, sino que ibais, hacíais las Américas también. Sí, bueno, sobre todo incluso la segunda pandilla, digamos, ¿sí? Tuvo muchísimo más éxito que nosotros en la zona de Puerto Rico, Santo Domingo. Nosotros sí, fuimos allí un par sí. de veces, pero ajá. realmente los que tuvieron muchísimo éxito fueron, pues eso, Gaby. Ya. Pero Gaby, ¿qué hiciste en Puerto Rico? Bueno, de hecho, sí. la sigue volviendo locas porque hay por ahí unas páginas web que dicen maravillas de Gaby. Mira. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, sí, sí. sí, señor. Sí, sí, la verdad, fueron buenos tiempos, sí, señor. Sí. Lo pasamos muy bien. Sí. Y además nosotros éramos amigos de antes, incluso. Nosotros nos nuestros padres se conocían, claro. incluso jugábamos sí, juntos cuando éramos Yo entré en la pandilla por la amistad que tenían nuestros padres. Ya. Yo trabajaba en teatro y tal, pero bueno, por la amistad de mi padre con el suyo y mi tía y tal. Pues por eso fue la llamada para formar parte del grupo, sí. Ya, ya. Qué alegría, Gaby. Y a los dos, qué importante es llevar en el bagaje este en la maleta para estar funcionando ahora como estáis funcionando de bien, pero con esa experiencia, ¿no?, que me parece fundamental para desarrollarse como artista en el más amplio sentido de la palabra. Sí, bueno, yo creo, a nivel humano, yo creo que el viajar, el conocer otras culturas, el conocer diferentes gentes, yo creo que influye muchísimo. Y luego, a nivel profesional, pues por supuesto, uh-huh, también, ¿no? Y como supervisor musical, Gaby, ¿te ha tocado cantar con Santi? Sí, señor. Sí, pues la última, sí, fue en Coraline, ¿no? Sí, exacto. No, y luego hicimos una cosa de Disney, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Que era semi-cantada, pero vamos, sí, el Coraline era, yo creo que lo más. Sí, justo, sí, además, sí. Esto de Disney viene ahora a Madrid el mes de diciembre, o sea, el mes de diciembre no, perdona, en estas fiestas de Navidad. Bueno, son las fiestas, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Y como supervisor musical te machacó mucho o qué? Una maravilla, me río mucho, me divierto mucho trabajando con él. Pero porque es un excelente profesional y las cosas son muy fáciles con él, claro. Lo pasamos muy bien, claro. Lo pasamos muy bien. Damos fe. Sí, bueno, pues vamos a ir cerrando. Gaby, muchísimas gracias por habernos atendido a lo Phil Collins directamente. Un besazo, Gaby. Oye, un beso muy fuerte, Santi. Muchas gracias, un y besazo. Y Gaby, te emplazamos ya pasando Navidades para que nos hagas una visitita aquí por la ciudad de la cerámica. Eso está hecho, sí, señor. Cuando muchísimas quieras. Gracias, Gaby. Un abrazote. Muy fuerte, Pachi. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos ahora. Bueno. ¿Eh? Oye, pero ¿cómo ha colado el tío una como Phil Collins? Impresionante. Mantenía el tono. Un Phil Collins. Daba Phil Collins despertándose en el hotel con el desayuno. Sí, sí. Tiene una voz mucho más bonita, Gaby, que Phil ya, Collins. Ya, hablando, ¿eh? Hablando. Ya. Sí. Bueno, pues entonces vamos a escucharle cantando a Mr. Phil Collins. Cómo me apena verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Fuerte te ves, pequeño estás. Quiero abrazarte, te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. No importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. Siempre. El unicornio. Continuamos en el unicornio con Santi Aguirre. Oye, qué bonito Phil Collins, ¿eh? Y que otra vez te digo lo mismo, qué experiencia con él, impresionante. ¿Se vino a Madrid o fuiste? No, para la película de Tarzán fuimos a Suiza, porque en aquel momento estaba ennoviado con una suiza que vivía allí. Y lo grabamos allí. Y luego tuve la oportunidad de volver a trabajar con él para Hermano Oso, para la película Hermano Oso. Y entonces allí me desplacé a Los Ángeles. ¿Y qué? ¿Y colaboración? Bueno, impresionante. Yo tengo una anécdota con él. Sí, el tío es un profesional. Uh-huh. Tengo una anécdota curiosísima porque, bueno, la primera vez, pues eso, te presentan, no sabe quién eres, tal. Y ya la segunda, yo, según entro en el estudio... En Los Ángeles. En Los Ángeles, ya. Me dice, hola, Santi. Claro, yo sé que es imposible que él se pueda acordar de mí después de 3 años... Pero el tío es tan profesional que preguntó claro. quién viene, cómo se llama, no sé qué. Con lo cual es un flash, ¿no? Porque de repente que entres en un estudio y te diga, hola Santi, ¿cómo estás? Ya, ¿te acuerdas y tal? Que trabajamos juntos. Phil Collins, ¿no? Claro. Y luego tengo otra anécdota también cortita, que claro, yo estaba allí simplemente para supervisar lo que es el lenguaje, el idioma. Pero en una de las tomas, pues el tío desafinó, como desafina todo el mundo. Sí, claro. Y entonces yo le dije, oye Phil, perdona, lo has pronunciado muy bien, pero yo creo que estás un pelín bajo. ¿Te importa si, con, claro, un respeto, imagínate, lo oímos? Y me dijo el tipo, dice, si tú me dices que está desafinado y no lo vamos a oír. Y el tío lo repitió de seguidas. O sea, cosas que no te pasa. Una lección. Exacto, cosas que no te pasa con gente incluso más mediocre o menos, sabes, conocido. ¿No? Con lo cual es una lección, desde luego. Porque eso, en el tema supervisión musical, ¿qué es más difícil, Santi? ¿Hacer que un cantante doble o que un actor de doblaje cante? Porque eso yo creo que es una asignatura pendiente para los actores de doblaje, que sería tener algunas mínimas, pequeñas nociones musicales. Sí, hombre, yo aconsejaría a todos los que pudieran que tuvieran esas mínimas nociones, porque siempre surgen canciones, aunque no sean muy, muy, muy complicadas, pero que te ayude a solventar el problema. Yo creo que es más difícil que los cantantes doblen que los actores de doblaje canten. Por técnica. Sí, por el tema de proyección de voz, en fin, es otra técnica. Entonces, al margen de los desafinados, que pasa siempre, pero tienen muy buen oído también, entonces es más fácil. Mi experiencia personal, he conseguido mejores logros con actores de doblaje que cante que no con cantantes que doble. Porque si no tienes que conseguir lo que llamáis el match. Exacto. ¿No? Que es la voz del cantante que sea similar o que se vaya acercando él también. Y eso es muy difícil, quiero decir, es muy complicado. Hay veces que dices, uy, qué bien. Es prácticamente igual, pero es muy complicado. Ya. Bueno, yo debo decir que la mayoría de veces habéis conseguido el match casi perfecto, ¿eh? Sí, sí. Hay otras cosas que los oyes después del tiempo y no es tan perfecto, pero bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, pues hablando de perfección, aquí también tenemos la perfección del lenguaje, y en esta ocasión vamos a entrar en el balneario de las palabras por una puerta trasera. Tanto sea por la puerta principal como por la puerta trasera, en el balneario, don Manuel Bailina, delante mío. Delante de ti. Está bien. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues bien, aquí, ya ves, hemos entrado hoy por puerta distinta en el balneario. Sí, porque vamos a entrar directamente a la sala de consultas. Del libro de perfiles, uh-huh. En efecto. Porque hay unas cuantas consultas todavía pendientes. Y empezamos con algo que tiene bastantes problemas y es, en realidad no tendría por qué tenerlos, con a por, esa secuencia preposicional que muchas veces la gente dice que solamente por. Está usada esta secuencia preposicional con verbos de movimiento, ir, venir, salir, con el sentido de en busca de. Uh-huh. Se percibe como anómalo en el español de América, es decir, en América solamente utilizan únicamente por. En el español de Europa, es decir, en España, alternan ambos usos, aunque en la norma culta goza de preferencia el empleo de por. No hay razones para censurar el uso de a por, pues existen otras secuencias preposicionales, por ejemplo, para con, de entre, por entre, tras de, o sea que dos preposiciones juntas no suponen ningún error. O sea, si dices voy a por ellos, no significa que vayas a saco a por ellos, sino que puedes ir a recogerlos, a rescatarlos. Exactamente. Uh-huh. Si hay un pequeño problema, porque voy por ti significa te sustituyo. O también porque tú me lo pides, también significa voy por ti. O sea, voy por ti porque tú me lo has pedido. Si me lo pide otra persona, no voy. O sea, porque se trata de ti. Exacto. En este caso sí que no habría que poner nunca la preposición a. ¿Ya? En los demás casos, digamos que se puede poner. Luego, Illán Jiménez Caravaca nos ha preguntado o nos ha insinuado que si hamburguesa viene de hambre de burgués, cosa que me ha hecho mucha gracia. Realmente la palabra viene del inglés hamburger y estoy investigando si es que el que inventó la hamburguesa era de Hamburgo, que sería lo más lógico, pero todavía estoy investigando en eso. También Javier Echecopar nos comenta o nos pregunta sobre la palabra mahonesa. Se ve que tenía una hamburguesa en su casa y le quería echar mahonesa. Y si se dice mahonesa, mayonesa, bayonesa, Las dos buenas son mahonesa y mayonesa, porque posiblemente esta salsa venga de Mahón. Es algo que se duda, pero parece eso que es así. Eso creo que se confeccionó en Mahón. En Mahón, sí. Entonces, lo lógico sería decir mahonesa o mayonesa, con H intercalada, aunque ahora creo que las quieren quitar. También. Sí. Sí, no, la, ya hablaremos otro día de eso. Uh-huh. Luego, Pedro Márquez nos pregunta o nos dice... que a él no le gusta lo de V's dobles con esto de email, vamos, con la informática, pero es el nombre de la letra. V doble, como sí, aunque, paga doble, sería pagas dobles, sí, que aunque, eso nos haría mucho más gracia, ¿no? Aunque quizá ahora sea doble V, ya comentamos el otro día. Ya, pero bueno, puede ser V doble o doble V, la posición del adjetivo es igual. Por último, para terminar hoy, me gustaría hacer un pequeño pensamiento. Uh-huh. Estos días atrás también hemos hablado de las nuevas decisiones de la academia y ha habido un revuelo informativo. Sí. A mí me gustaría que también hubiese revuelo informativo al oír delante mía. No me sale a mí mal. ¿Qué pasa con delante mía? Porque hay que decir delante de mí. Ah, vale. También podría salir en los periódicos. Vale. O absurdos como pedazo de artista. Un pedazo es un trozo, luego no es un artista completo. Uh-huh. También lo del balón dividido. El balón sigue entero, no está dividido. Y evidencias clarísimas como amigo de sus amigos. Claro, si uno es amigo de sus amigos, no va a ser enemigo. Uh-huh. Y las pronunciaciones relajadas que el otro día hablábamos, como que acaba de llegar, que ha dicho. Yo creo que también tendría que haber en los medios de comunicación una especie de reacción ante estas, vamos a llamar, anomalías. Anomalías, sutilezas lingüísticas. Exacto. Muy bien, pues nos relajamos y creo que también que acaba de llegar ahora nuestro invitado Salas con sus, no, nuestros combinados únicos. Entramos de puntillas en nuestra sección de ingeniería genética musical, nos calzamos los zapatos de gamuza azul forraditos de borreguito esta noche para escuchar nuestro combinado único acompañado del comentario único de un invitado único, José Luis Salas, presentador del programa No Sonoras de Onda Cero y también crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones. ¡Hola, Salas! Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Estáis? Gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti por aceptarla, como siempre. A ver si esta semana me pones una canción, una creo divina que sí, bastarda. Creo que sí. Que sea divina bastarda, hombre. Como tú bien dirías, creo que esta semana... Me tuve el Pompix con la de la semana pasada. Esto no se puede decir. Creo que esta semana vamos a coronar cima. A ver. Estamos... bueno, suéltala, David. Buena, está buena, buena. Esta está muy bien. Sí, sí, sí, esta además ya tengo, como bien sabes, una pasión por The Wall y bueno, y por Staying Alive también. Y bueno, y es que es, no te digo orgasmo musical, pero casi. A ver, detrás de esta divina bastarda hay una gente que se hace llamar Wax Audio, Wax, W-A-X. ¿Sí? Tengo entendido que son dos tipos británicos. Tengo entendido, tengo entendido, ¿no? Porque ahora entramos en el mundo de las divinas bastardas, en las que la autoría, pues, por asunto de derechos de autor, pues la gente permanece en el anonimato. Ya. En el sano o seguro anonimato, ¿no? Sí, mejor. Sí. Porque dudo mucho que Bee Gees dé permiso junto con Pink Floyd para que se mezclen sus canciones. Lo dudo mucho, dudo muchísimo. Y sin embargo lo han hecho. Y aquí queda bien, porque el pelotazo de Staying Alive del 77 combina en esta canción con el pelotazo del Another Brick in the Wall de Pink Floyd del 79. Y está currado, ¿eh? Porque hay un ritmo base, van saltando, van jugando con los dos ritmos de las dos canciones, ¿sí? Van jugando con estrofa y estribillo. El estribillo está perfectamente enlazado, es, uh-huh, es una mezcla de los dos, ¿no? Es, sí, sí. La de Pink Floyd y la de los Bee Gees. Es una divina bastarda. Puede gustar o no puede gustar, pero currada sí que está. Y es, yo las calificaría de las de pata negra o casi, casi sí, pata sí. negra. Yo es que estoy viendo a Tony Manero en secuencias del muro y a los niños del muro vestidos de Tony Manero en la discoteca. Tremendo, es así. Es. Esta es de las buenas. Divino va a estar la buena. Sí, me habéis traído una buena, me gusta. Me gusta. Qué bien, qué bien. Oye, y ya que estamos con lo bueno y con lo de la calidad, estas películas, el pasar del DVD al Blu-ray, la imagen realmente, uno percibe una diferencia. O sea, que es evidente o depende de la película, del máster. Bueno, muy importante, muy importante. Lo voy a intentar explicar muy rápidamente. Sí. Disfrutar bien de un Blu-ray necesitas tener un televisor en alta definición. Que ese Blu-ray esté conectado, ese televisor, a través de un llamado cable de alta definición, que es el HDMI. Ajá. Y que lo tengas configurado en el tope de la alta definición. Tanto Blu-ray como, bueno, el televisor va a recibir la señal en automático y entonces te va a proyectar, te va a emitir esa señal, ¿no? Sí. Eso por un lado. O sea, necesitas Blu-ray. Ahora entremos ya en las películas. Sí. O sea, a ver, si tú te compras un Blu-ray, por ejemplo, de Casablanca, uh-huh, o Lo que el viento se llevó, y Avatar, o uh-huh, Cars de Disney, sí, que creo que la conoces, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La voz del malo, de uno de los malos, de uno de los coches malos eres tú. Exacto. Entonces te digo, se va a ver bien, se va a ver muy bien. Si lo echas a pelear con un DVD, por muy configurado que esté, por ejemplo, lo que el viento se llevó en Blu-ray, lo echas a pelear con el DVD, sí, pues lo vas a ver mejor. Pero no lo vas a ver con la misma alta definición que pueda tener, por ejemplo, una película reciente que se ha rodado en ese formato como claro, Avatar. Uh-huh. El brillo, el contraste, la alta definición no va a ser igual, no es la misma. Yeah. Pero en el caso extremo ese de una peli como Avatar, la diferencia es como cuando pasamos en su momento de ver un VHS a un DVD. Casi. Va a depender de los hercios del televisor, ya, de la configuración del Blu-ray y también del tamaño de la pantalla. Ya. Es que no es solamente cuando pasamos del DVD del vídeo, del VHS al DVD. Como mucho pasamos al Super VHS o al vídeo compuesto, yeah, el Eurovisor. Y para usted de contar, no hay más, ¿eh? No hay más. Y hombre, y el DVD que fuese bueno. Aquí ya en este caso entran otros detalles. Por eso insisto, muy importante, el cable de conexión del Blu-ray a ese televisor y que ese televisor sea de alta definición, uh-huh, y que la configuración del Blu-ray sea el tope. Ya. Muy, muy importante. Para entendernos, si no tienes un televisor en alta definición, es una tontería que no vale la pena. Uh-huh. Porque así de claro te lo digo. Claro, mejor un buen DVD y DVD, bueno, el Blu-ray también lee DVD y ya, la mayoría de los Blu-rays, no olvidemos que cuando tú metes un DVD, digamos que te escala la calidad, te la truca un poquito para que sea mejor, ¿no? Y eso lo consigue también un Blu-ray. ¿Qué va a ser el formato que se quede? Vamos a ver, están lanzando todo en Blu-ray. Muy bien. Vamos a ver si se. Vamos a ver cuánto se queda o cuánto aguanta. Vamos a ver. Dicen que el soporte físico ya se está perdiendo. Ya. Que será un servidor mágico que nos lo. Te conectas y te llega la película. Ya. La quiero con esta calidad. Y ya está. Bueno, pues de momento aviso no solo a navegantes, sino a Santa Claus y Reyes Magos. El Blu-ray que venga con la tele también y el cable. En alta definición. Por cierto, no es muy barato. Por eso, a ver que si entre los tres, entre los cuatro con Santa Claus hacen un concilio y se ponen de acuerdo. Bueno, Salas, pues muchísimas gracias por esta aclaración y la semana que viene volvemos a invitarte. De acuerdo, pues un placer como siempre. Un abrazo, Salas. El unicornio. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquina Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. Hola, soy Jack Shepard. Y perdido en la isla, os puedo decir que también escucho La Única FM. Yo también soy único. Seguimos aquí en El Unicornio con Santi Aguirre. Santi, ¿qué te ha parecido la divina bastarda esta Staying Alive? Me parece increíble y además un trabajo de producción muy interesante, porque, quiero decir, primero tienes que tener claro que dos temas tan diferentes se puedan juntar y puedan llegar a tener la misma base musical, ¿no? Increíble, ¿no? Impresionante, la verdad. Pero bajo tu perspectiva, aquí de todas formas un poquito de pitch o velocidad o algo tiene que haber, ¿no? Tiene que haber alguna, porque es imposible que estén al mismo exacto, al mismo beat y al mismo tono. Con lo cual, bueno, eso es un trabajo de producción de pitch y velocidad y todo esto. Todo eso ayuda y nos ayuda a otros, porque hemos escuchado a Sting, hemos escuchado a Phil Collins, pero bueno, nos queda escuchar pues a otra gran estrella de la canción, con toda la ayuda posible, que fue esta. Ay. París, ciudad del amor, brilla tanto esta noche. Sí, es una ardiente antorcha. Tranquilo es l'amour. Bueno, tipo Chevalier total. Totalmente. Y aquí estábamos cantando también de Barcelona. La otra gárgola era Carmen Contreras. Y el otro fue es un cantante que se llama Juan Manuel Escamilla, porque el actor no podía cantar, era imposible. Es lo que estábamos comentando antes, de buscar un match de voz, porque era imposible que cantara. Pero que en ese caso también fue un match muy bueno, la verdad es que sí. Tú tienes sol, aspecto especial, no hay nadie igual que tú, que va. Y los demás, tipos pasables, no se podrían nunca comparar a ti. Tú sí sorprendes, aunque no hables. Por Dios, que ella debe amar a un tipo así. Hay esos tonos a veces, esas notas que hay que llegar. Pero yo tengo que decir públicamente que en aquella época, estamos hablando del año 94, 95, 96, no recuerdo exactamente, no teníamos las ayudas que tenemos ahora mismo de Pro Tools, afinaciones ni nada de eso. Con lo cual, eso que se está oyendo es lo que realmente se grabó. A fuerza de collejas. Bueno, a fuerza de lo que fuera, pero ahí está. Ahí está el resultado, que es excelente. Y si eres tú, como un croissant, sí, no hay duda. puta, ella debe amar a un tipo impresionante. Así. Muy bonito. Aquí parte final ya con coros y danzas. Llámame tonta romántica, cuasi. Mira aquí Carmen Contreras, qué bien. Sí, muy bien. Ella te quiere y en cualquier momento vendrá. Ahora con el cuerpo de baile. Ahí se nota que Juan Manuel eres cantante. Claro, claro. Un tipo así, sensacional. Y porque te vio tan especial, se enamoró. Olala. Y ella, olala, te descubrió, olala, y se coló por ti, y te dirá que sí, como no amar a un tipo así, como no amar a un tipo así, debe amarte solo a ti. Está muy bonito, y además nos lo pasamos muy bien en muy la grabación. Muy bien, muy yo bien. Yo me reí mucho contigo. Ahí en la parte trasera de sincronía, ¿te acuerdas? Efectivamente, hombre. No me voy a olvidar. Ahí en los sótanos estábamos como gárgolas. Sí. Muchas gracias a ti, Santi, por haberme hecho cantar a base de collejas y llegar a esos cantaste tonos. Tú, yo simplemente te dirigí, o sea que el mérito es tuyo. Oye, y en canciones como estas, que de repente están cantando los coros, tres gárgolas, cuando las canciones se subtitulan, ¿ahí cómo se hace? ¿Hay que tirar de preferencias de un lado? Bueno, yo no soy especialista en subtítulos realmente, pero sí, ahora hay muchos problemas, hablando de presupuestos, que de repente dejan el coro en inglés y el solista en castellano. Entonces, sí, bueno, en el momento de subtitular lo que tienes que hacer es ponerlo de otro color o ponerlo de otra con otra letra, de otra manera. Pero, hombre, lo ideal sería o todo subtitulado o todo cantado. Como, por ejemplo, esto que vamos a ir escuchando del Fantasma de la Ópera, que creo que es uno de los temas para ti que resultó más complicado la producción y realización, ¿no? Porque canta menos dos, canta todo el país, ¿no? Todo el mundo. Sí, teníamos prácticamente está todo el cast de la película está cantando en este tema. Que está cantando Tony. Está cantando Tony Cruz. Está cantando Belén Marco. Está cantando el coro, parte, componentes del coro de la Comunidad de Madrid. Y además ahí me ayudó muchísimo mi chica María, que sin ella no sería posible. No solo esto, sino muchísimas cosas en mi vida. María, ¿no? Que está citada aquí también para el año que viene, que no se escape. Vendrá seguramente, claro que sí. Y la verdad es que fue un trabajo muy bonito, el Fantasma de la Ópera, que además lo conocía todo el mundo, Andrew Lloyd Webber. Tuvimos supervisores aquí de Inglaterra. En fin, fue un trabajo muy bonito, pero muy complicado. Ajá, muy complicado. Ya, vamos a escucharlo un poquito. Si le hablo de un ángel, lo toco, la otra vez. Esto es un premio. Ese público es tú. Y con 40.112 pistas, más pues, o menos. Pues unas cuantas, sí. Unas cuantas. Tendremos ópera, tendrá su fama. El trío. Nuestra diva es especial. Sí, los solistas iban cada uno en una pista, sí. Obviamente, y luego el coro tuvimos que hacer, porque si ves la película sale muchísima gente en el escenario, entonces tuvimos que hacer como 5 o 6 pistas de un coro de 20 y tantas personas. Caray, caray, o sea, multiplicarlos y 200 casi. Sí, prácticamente. Bonito, bonito, bonito, bonito. Muchas gracias. Y se me ocurre que para el protagonista, para el fantasma de la ópera, para esa tragedia interior que sufre, pues yo creo que uno de los mejores remedios sería, como vas a comprobar, traérnoslo a la sastrería. Y aquí en la sastrería con Domin, el maestro coctelero. Buenas noches, Domin. Hola, buenas noches. Al fantasma de la ópera se le pasan todas las penas. Todas las penas, todas, seguro que sí. Bueno, pues ya ves, aquí estamos con don Santiago Aguirre. Cada vez me genio más musical. Más sorprendido en este mundo, la verdad es que me estoy quedando alucinado. me absorbe de una manera impresionante, sí. Muy bien, pues estamos ya aquí a la esquinita, decíamos, de las Navidades. Estamos ya tocando el pandero. Nuestro recordatorio para las cenas de Navidad y si copas bebes, de Navidad. No conduzcas. No conduzca. No el que bebe es el copiloto. El piloto no. Si bebes, deja el coche. Claro. Vamos a cambiar un poquito el lema. Y que no conduzca el amigo invisible. Eso es otra cosa. Por supuesto. Bueno, ¿y qué tenemos para? Pues mira, llegando a estas fiestas ya, como ya se empieza a oler a la uva, al champán y tal, vamos a preparar un cóctel de champán, por ejemplo. Uh-huh. Que este le vamos a hacer en una copa flauta, le vamos a servir directamente. En una copa flauta le vamos a añadir un sobre de azúcar. Sí. Le vamos a poner una guinda roja. Le vamos a echar como 2 centilitros de Grand Marnier rojo. Uh-huh. 2 centilitros de Cointreau. Unas gotitas de Angostura. 2 gotitas de Angostura va bien. Y se le rellena muy, muy lentamente con champán o cava. Se le tiene que rellenar. Bueno, un momento. ¿Champán o cava? O cava. Bueno, vamos a rellenarlo. Vamos a rellenarlo con cava. Un poquito de cava. Vamos a hacer un poquito patria. Vamos a rellenarlo con cava. Hay que echarlo muy lentamente, pues porque el azúcar, cuando el champán o el cava en este caso, sí, se le va virtiendo en la copa, uh-huh, el azúcar te hace un efecto y te hace un efecto burbuja y se tiende a derramarse. Entonces hay que echarlo muy lentamente. Uh-huh. Luego se le decora con una rodaja de naranja puesto en la copa y una pajita. O sea, es un cóctel muy. Le quitas un poquito ese al que no le gusta tanto el champán, le adulzas un poquito anaranjado. Y lo de la pajita, porque es cóctel de sorbet. Es que es un cóctel que más o menos decoración. A lo visual es decoración. Es decoración. Mm. Porque beberlo con pajita, hay una teoría que te dicen que parece que te pega más. En mis épocas adolescentes decíamos que si bebías con una pajita, un poco de decoración. Leyenda urbana. Leyenda urbana totalmente. Como sí, los cigarrillos con aspirina también. Aparte que es una cosa que según tiene la copa, la vas moviendo con la pajita, te vas enredando, te vas entreteniendo. Sí. Es una cosa, es un criterio así. Sí, sí, ¿sabes? Y al segundo cóctel te reconviertes en una burbuja ahí de Freixenet. Sí. Estoy viendo las burbujas en la sastrería, sentaditas en la barra todas. Cada una con su copita ahí, como diciendo, ¿y este qué? Te mira dentro de la copa, claro. Ahí también, al lado de la naranja. Como el típico bolígrafo de antiguamente. Sí. Muy bien. Pues la verdad es que además es un cóctel que está muy bien, tanto para tomar un poquito de aperitivo como de digestivo. O sea, y cóctel de champán directamente. Un cóctel de champán, como diría algún doblador, de champán. Cóctel de champán. Ya. Bueno, pues con ese cóctel vamos a refrescarnos dentro un poquito en la sastrería, porque tú conduces. Bueno, te dejamos un sorbito solo, Santi. Vale, pero solo un sorbito. Hay que sorber, hay que probarlo. Hay que sorber. Con la pajita. Vale, un poquito. Hecho. Muy bien. Muchísimas gracias, Domin. Gracias a vosotros. Nos emplazamos dentro de una semanita al borde de las Navidades. Metido en el pandero y panderetas. Muy bien. Bueno, Santi, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre, se nos quedan temas y partituras en el atril. Pero bueno, iremos a por ellas. Y ahora, pues, agradecerte la visita y emplazarte al año que viene, que tenemos nuestro evento de entrega de premios, el Unicornio de Doblajes. Pues si me invitas, aquí esperamos. Muy bien, serás invitado. Y aprovechando que estamos en estas fechas, ¿sí?, feliz año y que vaya todo genial. Muy bien, muchísimas gracias, Santi. Pues todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y al equipo habitual de El Unicornio. Recuerden que en www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en www.launicafm.com, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura! Can't wait to get on the road again.